entrando en un nuevo coro animal. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Buenas tardes y bienvenidas a una sesión más de este Cor Animal, un programa más de contrabanda sonando quincenalmente los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde. Hemos comenzado con la maza de Silvio Rodríguez por recomendación de nuestro invitado de hoy, a quien damos cordialmente la bienvenida, Ángelo Seña. Hola Lupe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que estoy encantada de que estés aquí. Y tú también estás contento de estar aquí, que no es tu primera vez, ¿no? No, a ver, primero contento por escuchar a Silvio en el inicio, ¿sabes? O sea, es como no hay mejor bienvenida, ¿no? Para crear un clima lindo y siendo uno de los cantautores que yo sigo mucho desde niño, ¿no? Y de alguna u otra manera también es un poco locura para mí estar aquí, pero a la inversa, ¿no? Porque estoy más acostumbrado a entrevistar, a conversar con la gente desde ese rol que te da el hecho de ser conversador y entrevistador. Pero que ahora pues invierte, ¿no? Hay que cambiar el mindset, como dice mi pareja. Bueno, así bueno, que... bueno. Tú estuviste aquí por vez primera, no sé si fue por vez primera, pero yo fue el momento en el que te conocí en aquel cabaret Poetic, ¿no? Ajá, efectivamente. Que celebran los Ateneos de Gracia, de Rosa de Foc, de Gracia y de aquí, del Ateneo Enciclopédico Popular, convidado o invitado por María Ángeles. Y vamos, nos dejaste corriendo, pero quiero decir que te fuiste corriendo, pero nos impactaste. Wow, muchas a mí gracias. Sobre todo. Y por eso, bueno, sí, te he escuchado, te he estado escuchando en tu proyecto de podcast, que es lo que estabas mencionando ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Que estás también a este otro lado de la mesa. Y me escucho así como muy, muy... Prefiero escucharme no tan loud. creo que estoy haciendo una ecualización un poco rara. Entonces, cositas del directo. Sí, voy a cambiarme un poco los tonos, que me parece que nos irá mejor. Sí, mira, ha cambiado la línea de grabación. Perfecto, estamos bien. Bueno, Ángelo Seña... Para las amantes de la poesía es una voz muy presente en muchos sitios, tanto en los slam poetries que se celebran por la ciudad en diferentes espacios, como bueno, a través de tu de tu podcast, ¿no? Uh-huh. Entrevistando a muchas personas que conoces de este medio, ya sean poetas o personas, sí, que hacen música. Te he propuesto, te he hecho una propuesta a que iniciemos esta charla con que te presentes desde tu llegada a Barcelona y nos cuentes un poco de bueno, lo que te lleva a esta ciudad. Empezamos, ¿no? Trae. Sí. Empezamos fuerte. Déjame que te cuente. Tal cual. Dilo. Déjame que te cuente entonces. A ver, yo llego a Barcelona en julio del 2015. Uh-huh. Creo que un periodo incluso interesante alrededor del país y también un poco a nivel personal por un proyecto. Soy totalmente abierto a decir que vine por amor, ¿no? Tal uh-huh. cual, como... Pero también me quedo mucho más con el por qué me quedé. O sea, yo tengo 8 años aquí en Barcelona. Y creo que la situación de cualquier inmigrante empieza a apelar a sentimientos de amor, de lucha, de coraje, pero que se vuelcan hacia ti mismo. Y en mi caso yo vine por amor, pero me quedé por amor, pero por amor a mí, ¿no? Amor a encontrarme con cosas que me estaban enseñando la ciudad. Yo siempre digo de que Barcelona siempre ha sido una ciudad que ha sido muy noble conmigo. Es una ciudad hostil en ciertos aspectos, durilla, porque lo durilla. Es muy hostil, pero que, por ejemplo, a mí desde el inicio me permitió encontrar oportunidades, hacer de las oportunidades aprendizajes, y trabajar en ello. O sea, el hecho de que yo me relacione un poco más con algo que siempre me había apasionado de pequeño, que es escribir, fue porque Barcelona me permitió entender de que había propuesta para ello. Uh-huh. O sea, conozco lo que es un poetry slam en Barcelona. Conozco la poesía oral en Barcelona. Conozco tantas voces potentes que las admiro mucho en Barcelona. Entonces, y eso obviamente te abre el espectro, ¿no? O sea, que el amor ¿Te llevó a la poesía o venías ya con la poesía desde el lugar de donde vivías? Mira, yo en el cole, te puedo contar que no me gustaba mucho la poesía. O sea, creo que no voy a ponerle un calificativo, pero también era quizás un libro que no me apetecía comprar. Una antología poética. Creo que también por cómo me la enseñaron. La estructura de la poesía era totalmente rigurosa, vertical, y no tenía referentes que pudiesen decirme que lo que realmente yo estaba escuchando eran sentimientos. Simplemente yo veía palabras complejas. Entonces, lo que sí me aferró, me gustó mucho más fue el cuento. El cuento me encantaba. El relato corto era hermoso. El relato corto está en todo tu Instagram. también. Sí, o sea, empiezo ahí y... Pero es prosa poética. Sí, tal cual. Y eso me doy cuenta cuando yo empiezo a hacer talleres de escritura creativa aquí, uh-huh. como alumno, valga la redundancia, y me dicen, bueno, de que yo apelaba mucho a figuras poéticas y que usaba... un tono poético prosaico y qué sé yo, bueno, más allá de los academicismos o los tecnicismos como tal, empecé a ver de que la poesía podía ser una forma también de decir cosas. Y una vez caminando en un bar en el Llobregat, entro simplemente para hacer una cerveza y encuentro una competencia de Poetry Slam. Uh-huh. Y ahí veo exactamente que hay muchas formas de decir cosas, pero muy variadas, y cada participante tenía un mundo interior bastante, bastante rico y complejo a la vez, ¿no? Entonces dije, oye, voy a apelar a eso, y a partir de ahí, en estos 2 últimos años y un poquito más, he querido experimentar desde ahí, y estoy aprendiendo mucho. Y saltas, o sea, llegas a los escenarios... ¿A través de gente que conoces aquí o fuiste por interés? Muy de casualidad, fíjate, porque así como yo llego a un bar y veo que eso es bonito y que hay una forma de decirlo, nunca pensé en todo caso de que yo sería capaz de hacerlo. Uh-huh. ¿Me entiendes? siempre vi que la forma en que podían decirse las cosas como la decían estas personas, a mí no me saldría bien. Entonces, un poco eso, el síndrome del impostor, etcétera, etcétera. Pero luego, sí, yo quería empezar a escribir, empezar a aprender a escribir, empezar a encontrar recursos. Y comienzo a introducirme dentro de la contracultura barcelonesa. Hace poco, ayer, hablaba de que todos los caminos te conducen al Raval, porque ahí donde, ¿no?, es donde más se concentran los artistas. Sí, increíble, ¿no?, que después de esa pandemia que logró, sí, cerrar toda clase de espacios, haya en este momento un hervidor de iniciativas y de, sí, propuestas muy, muy chulas, ¿no? Sí, sí, es una locura, y hace un poco la confirmación de que nosotras en realidad queremos seguir apostando por el arte, ¿no? Las personas que nos involucramos con él o con las cosas que nosotras hacemos. Entonces, yo cuando veo esto, veo una Barcelona muy variada a nivel de voces, músicos, artistas, poetas. El street art de Barcelona es impresionante, tatuadoras, qué sé yo. Y un día se me ocurre que había que darle voz a esas personas, y que tenía que generar una conversación de café. Y en una sala, en la cocina, con mi compañera de piso en ese momento, me dice, esta frasecita que tienes en una foto que se llama Estación Café, ¿por qué no trabajas en ella y haces un proyecto alrededor de él? Y yo ya venía con la idea de querer conversar con artistas. Porque me pasó, y debo confesarlo, que yo me sabía muy poco, y las personas que me oyen en ese caso, que sepan que siempre he sufrido de alguna manera de una baja autoestima artística, que poco a poco he ido trabajando en ella y aceptándome los procesos como tal. Pero en ese momento, cuando nace el podcast, nace básicamente por ese sentimiento. Y digo, yo no creo que pueda lograr esto, pero esta gente que está aquí tiene que ser escuchada. Y me gustaría hacer un canal para que ellos puedan ser escuchados. Y dado ese ejercicio, comencé a entrevistar gente, comencé a entrevistar artistas, hasta que llego a mi quinta entrevistada, que en este caso es Olsa Olzeta. ¿Quién? Olsa. No, Olsa, no la conozco. Olsa Olzeta es una de las poetas barcelonesas más impresionantes que hay, que te pueden romper la piel en solamente unos segundos con un verso. Y que yo tenía ganas de entrevistarla porque venía de una de un campeonato europeo, venía de un campeonato nacional, había ganado el campeonato europeo incluso, se preparaba para el mundial dentro de la pandemia, una pandemia que te obligaba a todo a hacerlo online en ese momento. Y me siento con ella y comienzo a entrevistarla, hablamos, yo le leo un poema, todo atrevido, ¿sabes? Mío. De mi autoría, y ella al final del programa me dice de que quién era la persona que había escrito el poema que yo había leído al inicio, ¿no? Y le digo que yo. Y ella me propone poder participar en un evento de Spoken Word en Valcarca, y es ahí donde empieza. Empieza en darme cuenta de que me temblaban las manos con una libreta porque no podía memorizarme los poemas, obviamente no me sentía capaz, me sentía muy, muy nervioso. Tenía al lado a Pavlovsky, tenía al lado a Marta B., tenía al lado... O sea, eran brutales. ¿Qué hago yo aquí, señor? Y de alguna forma también puedo ser una oportunidad para darme cuenta de que por el abrazo de todas ellas, que yo tenía que trabajar para llegar a un punto en el que no sé dónde voy a llegar, pero la única forma de saberlo es trabajando. Y empecé un poco a interesarme mucho más y subirme a los escenarios y participar, y estoy bastante contento con ese proceso. El cuerpo en el escenario, en la teatralidad, en la voz. ¿Qué me puedes decir? ¿Crees que has mejorado? ¿O dónde encuentras tus miedos allá? Seguramente tendríamos que hacer un flashback para recordar esa primera vez, ¿no?, que te cuento de Valcarca, que la verdad fue un desastre para mí. O sea, me puse muy nervioso, temblé, no había forma de poder dar un verso bien, por así decirlo, ni siquiera estaba atento a lo que quería decir, estaba muy nervioso. Luego hablé con otras personas que estaban más ligadas a esto, una de ellas Segundo Bouzón, Pawlowski también, que tuve la oportunidad de poder entrevistarle, y creo que me dieron muchos ánimos para poder trabajar en ello. Entonces comencé a ver qué debilidades tenía, y una de ellas era justamente lo que tú dices, el no saber qué es lo que me estaba diciendo mi cuerpo, estar concentrado solamente en la memoria del texto. Y no, hace un rato antes de empezar el programa te contaba, ¿no?, que es importante saber lo que te está diciendo el público, por más que no hayan palabras de por medio. Tienes que saber leer las miradas de ellos. Leer los silencios. Exactamente. Entonces no deja de ser un diálogo lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Pero todo esto yo no lo entendía así de la noche a la mañana. Un día me desperté y dije, ah, mira, esto es así. Fórmula hecha. Tuve que tener un acompañamiento. Y una de ellas fue una persona que quiero mucho, que me permitió poder entender todo ello, que es Natalia La Rosa, una actriz argentina de Buenos Aires, que por coincidencia también vivía por aquí, por Poblasec, y le llevé básicamente el interés de que me entrenase en poder tener una mejor interpretación. Y trabajamos mucho, interiorizamos mucho. Dolió mucho porque la única forma de poder comunicar algo que sientes es entendiendo lo que sientes. Y yo no te puedo hablar de un verso, por ejemplo, como Déjame que te cuente, sin entender de que hay un dolor detrás. Y yo no te digo que mi dolor tiene que primar sobre el diálogo, simplemente te digo que yo debo ser honesto con él y te debo contar. Ya que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es obviamente un tema de gustos. Uh-huh. O que sintonices o no. Exactamente. Que quieras sintonizar o no. Y pasa, gente que yo he tenido gente que me mira con cara de póker en un poema súper duro o súper súper social. Pero porque obviamente yo no he tenido la oportunidad de poder llegar a esa conexión con ellos y con ellas, pero que al final, Adriana Bertrán, que justamente la entrevista se subió, tenemos ese factor común de poder haberla entrevistado, ella decía algo muy importante, es que hay gente que lamentablemente sube al escenario y hace onanismo básicamente de la representación. Y se olvida del diálogo. Yo no, con esto no estoy diciendo de que yo soy un buen recitador, ni mucho menos. Estoy aprendiendo, todavía estoy en el camino. Pero sí soy consciente de que no podemos olvidar el diálogo que hay con la gente. Porque hay gente que está invirtiendo el tiempo en escucharnos. Uh-huh. Bueno, alguien decía que la poesía, es como... tiene que ser recibida para ser poesía. Entonces, tal cual. Coincido totalmente. En ese mar de poetas que pueden estar entre los públicos, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haber esa comunicación para que sí, algo explote, algo cruja, y algo duela, algo te lleve a júbilo infinito. Sí, tal cual. Y de alguna forma también lo vas entendiendo por las sensaciones que pueden salir de las compañeras, o mejor dicho, las sensaciones que pueden sacar las compañeras en el mismo público, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, el formato slam, para las personas que nos escuchan, es... más o menos entre una hora y media o dos horas de poesía, que ya es largo, con 8 o 9 poetas que suben al escenario y se miden en un duelo, ¿no?, en una competencia, y cada persona va recibiendo una anotación directamente del público y clasificando en fases en esa misma noche. Pero si solamente te quedas con la esencia de la competencia, te pierdes como participante también lo que te está dando la oportunidad el tener compañeras tan potentes. Uh-huh. Y escucharlas y ver cómo el público reacciona con sus versos, y ahí aprendes mucho de tus compañeras, aprendes mucho del público, aprendes mucho de ti también, y creo que haces la eslamilia, ¿no?, de la que hablaba, de lo que habla exactamente que habla Adriana. Adriana, exactamente, sí, la eslamilia es real, ¿no?, es real. Yo tengo una admiración muy fuerte por las compañeras con las que he podido participar, ¿no? Y es muy lindo, es muy lindo. Cuéntanos cuántos, porque ahora sí que te estás haciendo un número, o sea, te conviertes en segundo, en primero, ganas slams. Cuéntanos un poco de esa historia los dos últimos años, ¿no? Empezaste en Valcarca, pero has pasado por escenarios de Santa Coloma, San Boi de Llobregat, el CCCB también. El CCCB. Y en el CCCB ¿no recibiste un premio este año? En el Poetry Slam del CCCB. Efectivamente, el de febrero o marzo, el marzo, efectivamente. Que Te premió el público. Se premió el público y fue lindo, fue bastante lindo. ¿Y con qué poema te premió? ¿Con qué poemas? Yo en general, como estaba experimentando mucho también la poesía social y quería ser honesto con muchas cosas que me pasaban, el primer poema con el que salgo fue con Piel en Guerra, que es un poema que habla sobre... Y podemos escuchar si quieres, ¿eh? Sí, claro. Sí, yo te lo puedo recitar sin ningún problema. Ah, pues entonces recítalo. Dale. Vamos a ver. Piel en Guerra, antes de sí, empezar, es... contextualizar, ¿no? tiene esta esencia de dolor de la persona migrante que en realidad no se le reconoce lo que le duele, ¿no? Se nos ve como muy trabajadoras, muy luchadoras, muy, muy tiradas para adelante, o en todo caso también desde la perspectiva o el prejuicio negativo que puede tener un inmigrante, que ya duele mucho. Pero sentimos. Y psicológicamente hay toda una trascendencia de la persona que emigra. Y quería darle un poco pie a eso, ¿no? Y esto es Piel en Guerra. Tres palabras. Yo no exagero. Cuando digo que el miedo me rompió los labios para dejarme en silencio. Carne sin respuestas. Aunque me sé de rabia las palabras que pondría en su memoria. Pero las heridas no se curan con cianuro. Los golpes que revientan en mi pecho son las miles de contestaciones que no salieron cuando dijeron: oye, ¿es la primera vez que conozco a un peruano intelectual? De mis manos cogiste servilismo cuando solo te ofrecí respeto. De mis formas hiciste personajes de una ridícula comedia. Crueldad que castiga mi espalda y las risas son el chasquido del próximo azote. Impotencia. La impotencia, grillete encarnado que expone mi dolor ensangrentado. La impotencia que me enferma. Y el conflicto de mi piel en guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo decir de dónde soy? ¿Hasta cuándo debo izar mi bandera porque a esos otros les insulta mi resistencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sacar los colmillos? ¿Levantar muros de granito? ¿Derrumbarme con el ruido de mis lágrimas porque otra vez pasó? Sí, tres palabras. Verso color sudaca, germinado en la Pachamama y en lo alto de la Puna. Pacífico, rabioso, caudaloso como el Amazonas y victorioso en sus tantas dictaduras, verso distinto. Como distintas somos las personas que empujamos nuestras mañanas, obreras, hermanas. Permítannos decir tan solo tres palabras. Nosotras no exageramos. Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, bonito. No sé, es que hoy me emociono, ¿eh? Muchas gracias. No, es a mí también me emociona un montón. Me emociona mucho porque en general sí es muy como común entre nosotras cuando tenemos la oportunidad de compartir situaciones que hemos sido violentadas por una frase, por un gesto, por incluso ya hablando en palabras mayores, hablando de violencia racista totalmente, con todas sus letras, que no, que seguro es una exageración, que no lo lleves por ese terreno, que no lo lleves a lo personal, seguro es una persona que estaba tal o no sé qué o no sé cuánto. Y al final, todo ese mar de justificaciones que siempre vienen y que siempre te las van diciendo, al final te van haciendo daño y terminas rompiéndote. Bueno, porque es no escuchar, no oír, no atender y no... Sí. Y digamos, no ver. Sí. Sí, no. No lo digo por parte de las reacciones estas de, oh, exagerado, ¿no? Sí. De no querer reconocer lo racista que hay en cada cual, en todos los rincones de... Tal cual. De estas esquinas. Y luego también tienes rincones que... Rincones de estas... Ah, quedó bien, no te preocupes. No, y al final te terminas haciendo como... hay varios caminos, ¿no? Romperte psicológicamente, que no es la cuestión. Invisibilizarte. Efectivamente. Y tratar de hacer cosas que al final terminan aceptando una situación en la que ya se te ha encasillado. Y yo he visto mucha gente, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia racista y que lo primero que te dicen es, yo me baño en aceite. Está bueno, porque seguramente ha generado pues, algún tipo de ejercicio que va por ahí, pero que no termina de ser una solución. No. Y que no va a tapar nada. Entonces, el problema es mayor incluso. Y a veces también gente que está dentro de los propios círculos o los propios colectivos, se nos escapan obviamente reacciones que nosotras no controlamos porque al fin de cuentas estamos educadas en una estructura totalmente desde una mirada que por más que querramos romper, aparece. Colonial. Sí, claro, nos genera un... una reacción, por así decirlo, que a veces es, ya, pero tienes que verlo desde ahí. Entonces, esta persona, si no tiene un trabajo interior, no se permite examinar exactamente todo ello. Y felizmente, yo lo que sí he encontrado mucho de mi círculo es que se revisa estas cosas. Se revisa sí, mucho. Sí, bueno, ha sido necesaria la rabia. Siempre lo dice mucha gente que está metida, ¿no?, en el movimiento antirracista, ¿no? Ya basta con, o sea, es como siempre hay que hacer un trabajo pedagógico, pero hasta el tono de la rabia y la furia y la ira es necesario porque es mucho, sí, es sí, mucho sí. Lo que se ha callado, ¿no? Sí, también obviamente cansa como cansa mucha gente que tiene una política mucho más disidente, mm-hmm. El tener que ejercer de este rol pedagógico y es cansino, es incluso hasta agotador, terminas reventada, o sea, como persona, pero te levantas y hay que hacerlo y además hay una cosa muy graciosa en todo esto que yo por qué le pongo piel en guerra o cómo sale este verso de piel en guerra, porque una de las cosas que más me pasó aquí de la gente que me quiere, de la gente que me ama en muchos sentidos, desde lo sexoafectivo o de los vínculos amicales o la gente que simplemente te quiere porque te conoce un poquito, siempre tienen una referencia sobre mi piel, como diciendo qué bonito tono de piel tienes, y no lo acepto mal, pero es esta misma piel la que en otras circunstancias se encuentra golpeada, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite de amarte? Y luego, ¿dónde está el límite de por qué no decirlo? Llegar a odiar tu propio origen, porque es lo que te enseña directamente este tipo de situaciones. Y no debe ser así. No debemos llegar a ese punto. Por eso es importante, creo yo, el analizar un poco más todo lo psicológico que hay alrededor, todo el impacto psicológico que tiene una persona inmigrante, una persona racializada, mal llamada racializada, ¿por qué no decirlo? Porque la pasamos duro, o sea, no hay que maquillarlo, la pasamos muy mal y estamos en un constante golpeo ya vertiginoso de lo que es la sociedad. Encima tenemos que cargar con esto, en que un día en tu trabajo venga alguien y te lo cuestione por, no sé, no, que venga un español, que tú no me vas a entender, ponte, ¿no? Sí, sí. O sea, que en plan, ¿qué dice, señor? Tal cual. Bueno, en todas las capas. Sí. Que se dice racismo cotidiano. Sí, sí, sí. Bueno, los microracismos, ¿no? Como sí. Se le llama mucho a todas las situaciones en las que nos encontramos también. Cotidiano, racismo. Uh-huh. Bien, toda esta propuesta que tú dices que la estás investigando, ¿no? De poesía social, ¿la llamas? Uh-huh. Yo diría política. Sí. ¿Tienes algún otro poema que no sea el que vas a recitar al final? Sí, yo ahora mismo, un poco dentro del atrevimiento que me está dando y también la energía que me está dando participar, encontrarme con gente, aprender de todas las compañeras que admiro también. Estoy trabajando en un poemario. Uh-huh. Y un poco... ¿Recopilando los poemas que ya has escrito o creando nuevos para el poemario? Estoy en un trabajo un poquito más artesanal. O sea, estoy trabajando en poemas nuevos, estoy haciendo cosas alrededor de lo que de toda esta imagen que quiero proyectar y la narrativa que quiero proyectar en este poemario. Y también dándome la oportunidad de hacerlo. O sea, no busco que salga bien, busco simplemente encontrarme conmigo mismo, es aprender. Y hay un poema que me ha permitido ver un poco más atrás. Es un poco duro, lo advierto. Bueno. El poema está un poco regresando a situaciones que fueron duras para mí, sobre todo de muy pequeño. Y se llama... aquí lo tengo, espérame un segundín. Perdón, ¿eh? Qué cositas del directo también que no, pasan. No pasa nada. Estos directos, sobre todo en este programa, tienen todos los permisos del mundo. Se llama Brindar. Dale, Brindar. Por olvidar. Y levanto la copa a esta súplica en forma de brindis. Porque olvidar no es solo borrar el recuerdo. Es pedir a gritos que algo pueda regresarnos minutos antes para evitar que pase. Y así, no recordar su sudor golpeando mis mejillas. El golpe cómplice de la puerta, las sábanas que ya pedían ser lavadas, su peso que me aplastaba como una triste figura de papel, y su respiración. Inhala, exhala, contamina. Un respiro fuerte puede derrumbar un castillo. Una mano que disfraza cariño puede borrar mis saltos en una rayuela. Una sonrisa puede dejar de ser un gesto sincero y el silencio puede ser el más desgarrador de los gritos. El licor no sabe desinfectar el dolor. Solo corta las cuerdas de mi garganta y sangra mi conciencia sobre una copa que ya se vacía. Con la poca valentía que me queda, empujo cuerpos de barro y salto al precipicio para abandonar una culpa que no es mía. Estoy cansado de perder y estoy dispuesto a ganar esta batalla. Quiero levantar mi castillo y hacerlo más grande. Saltar sobre cometas y nuevos planetas, quiero abrazar un cuerpo y no morir por tanto silencio. Tal vez, siga brindando por olvidar, pero a partir de ahora, también brindaré por mí. No palabra. Sí, es muy duro. Es duro. No hace falta mandar, pero es duro. Es duro. Bueno. A esto te lleva a crear también, ¿no? Esto te lleva también Eso también es una forma de curar, de sanar. Sí, sí, sí. Sigo creyendo que el interiorizar y poder sacar arte del dolor también es una fórmula muy, muy curativa. Es muy... Sí, sí, lo creo fielmente. Hace poco hablábamos, un poquito antes de empezar, de que quizás la mayoría de artistas no somos conscientes, o sí, de que realmente sobrevivimos por lo que hacemos, ¿no? Estaría bueno vivir de ello, ¿eh? También lo digo, pero sobrevivimos gracias a ello. Sí, lo he leído en varias publicaciones tuyas. El arte como forma de supervivencia. Sí. Bien. Afortunadas las que podamos, ¿no?, conjugar vivencias X con supervivencias más bonitas. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Brindemos por ella. Ahí está. Bien, pues además que sepáis que ya estamos en el Ecuador del programa, que sepáis que estamos hablando con Ángelo Seña. Seña, porque no, Ceña. que es un poeta que nos está presentando su trabajo. Como poeta también nos ha hablado de sus slams y de su podcast, que se llama Estación Café, que luego igual escuchamos hacia el final. Ah, la intro, la cuña de tu programa. Nos estás hablando de poesía, de forma de supervivencia a través de la creatividad y de la conexión, ¿no? Bueno, yo creo que la tienes ya con muchas formas de arte. Decir que estáis en un coro animal, que es un programa de contrabanda que se escucha los sábados de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM 91.4, y que este programa se remite también en la Radio Libre Granadina, Radio Almaina, desde el 88.5 de la FM de Granada, los viernes de 5 a 6 de la tarde. Genial. Perdón, es que siempre se me olvido de citar. Bueno, volvemos a Ángelo Seña, ¿no? Además eres filósofo. Y dime, cuéntame, ¿qué te pasó con la filosofía? Sí. Digamos que si fue un principio, un antes, un después de la poesía, no lo sé. Si la poesía... No, la filosofía llega antes, llega por mi tío abuelo. Mi tío abuelo me enseñó mucho alrededor de la filosofía, porque él era profesor de filosofía. Y desde muy pequeño iba experimentando conmigo, seguramente, ¿no? Y a mí me comenzaba a gustar un poco la dinámica que se tenía alrededor de ello. Pero... yo tengo un episodio anterior a la decisión de estudiar filosofía. Yo primero quería ser sacerdote. Y desde los 14 años, si es que no me equivoco, 15 años, empiezo ya a hacer un trabajo un poco más de aspirantado. Incluso estuve a punto de hacer el noviciado. Y ya por cuestiones, obviamente, en donde me doy cuenta de que no quiero seguir ese camino, empiezo a ver posibilidades de poder estudiar otras cosas. Entonces, lo que me pasa es que ya la introducción a todo texto filosófico, qué sé yo, aparece justamente también en ese aspirantado. Lo que obviamente estaba reglado desde un tipo de discurso, ¿no? Vale decir. De la teología. Literalmente. Entonces llega el momento en donde pues uno tiene que pasar a buscar una profesión, o por lo menos es lo que te enseñan allá en Perú, que es como que ya es bastante la ansiedad que uno tiene cuando tiene 16, 17 años, 18, y de repente ya o terminas estudiando, o si no estudias una carrera, pues la sociedad te va a condenar directamente a que eres una persona que no tiene formación, cosa que no es así, ¿no? Pero yo decido por filosofía, un poco porque sentía que podía desarrollarme bien ahí. Y mi relación con la filosofía fue de total amor-odio por algún lado, ¿no? Ya en la universidad me gustó, me pareció una locura el estudiar filosofía, el pasear directamente por pasillos de la universidad, valga la redundancia, con textos, con libros, haciendo formaciones, investigaciones, etcétera, etcétera. Y lo que sí debo reconocer en todo caso, que más allá de todo lo que estudié en la carrera, llegando aquí, y no hasta hace unos años, me cuestioné la relación que yo tenía justamente con la filosofía. Y una de ellas es que se me enseñó mucho de ellos y no se me mencionó nada de ellas. Las otras voces, las voces olvidadas. Claro, y lo que pasa con la filosofía de alguna forma, y es importante mencionarlo, que como saber, siempre se ha contado desde un tipo de discurso. O sea, tiene un discurso totalmente masculino, tiene un discurso totalmente incluso misógino, ¿por qué no decirlo? O sea, no hace falta citar ni siquiera a Santo Tomás de Aquino, ni siquiera citarlo el mismo Aristóteles, que es maestro de Santo Tomás de Aquino, a pesar de que 1500 años después él coja un texto y hable directamente de cómo posiciona los géneros él, ¿no? Me refiero a Santo Tomás. Y puedes regresar a San Agustín, y puedes regresar a Nietzsche, y puedes hablar también de otros filósofos que siempre han tenido una versión desde lo que es el hombre y lo que representa directamente la mujer. Entonces ahí es donde te das un golpe en la cara. ¿Qué es lo que estás absorbiendo realmente como profesional? ¿O qué es lo que estás resolviendo como simplemente como persona? ¿Qué es lo que realmente estás aprendiendo? ¿Qué bases estás alimentando en ese sentido? Uh-huh. Porque muchos hablamos exacta. Una cosa que le contaba a Adriana Bertrán en la última entrevista que tuve con ella, que yo cuando conocí a mi pareja, las primeras veces que nosotras salíamos, ella es profesora, y es una persona muy, muy... que me voy a llenar de palabras de amor, definitivamente. Pero en el momento que nos conocíamos, conversábamos mucho sobre filosofía, justamente. Y ella me pregunta un día cuáles son mis filósofos favoritos. Y yo comienzo a nombrar casi a todos los que yo te había mencionado hace un momento. Uh-huh. Cada uno más misógino que el otro. Uh-huh. ¿Dale? Y de repente... Bueno, claro, súper la conversación de pareja. Claro, y de repente mi pareja me dice, ¿y filósofas? Y claro, te das cuenta y tiras para atrás que dentro del canon filosófico, uh-huh, no aparecen mujeres. Hay un libro que se llama una de las tantas Biblias que se tiene alrededor de la filosofía, que es The Norton Introduction Philosophy, que en más de sus 1500 páginas no menciona ninguna filósofa mujer. Por otro lado, también la invisibilización de muchas filósofas mujeres que han antecedido. Ya no solamente hablo de Hipatia, de Alejandría, sino que hablo de muchas otras que estuvieron atrás. No se habla mucho de la filosofía andina también, de la representación de lo que tiene una mujer dentro de la propia filosofía andina. Y por otro lado también, debemos ser conscientes, mejor dicho, de que el desequilibrio de género y el sesgo de género sí está presente en la filosofía. Entonces, está bueno que dentro de lo que significa la palabra filosofía, que es amar el saber, tengamos quizás una visión mucho más honesta con nosotras mismas y entendamos que realmente no sabemos nada. Hay una filósofa que sigo mucho, que también ha sido diputada de la Comunidad de Madrid, uh-huh, que ¿quién? Seguramente la conoces, Clara Serrá. Ella tiene un libro que se llama Manuel Ultravioleta. Es una locura de libro. Te hace cuestionar muchas cosas que nosotras hemos aprendido, ya no solamente desde la filosofía misma, sino desde la mitología, ¿no? Que es lo que antecede directamente a la filosofía como tal. Y no quiero pecar, obviamente, de academicista, ni mucho menos de nada de eso, pero creo que, en general, las personas debemos cuestionar ello y aprender de que quizás debemos escuchar más, hablar menos, escuchar más. ¿Cómo se llama otra vez la mujer esta? Clara Serrá. Sí, es aquí, ¿no? Es de Madrid, es una joven diputada de Madrid, estuvo unos años con los inicios de Podemos, es más, y a mí me gustó mucho su trabajo, y leí uno de sus libros que se llama Manuel Ultravioleta, y que fue todo un muy revelador, ¿no? Y obviamente también el ir investigando voces de mujeres filósofas a mí me ha ayudado muchísimo también para entenderme a mí, ¿no? Mujeres filósofas, mujeres escritoras, mujeres que faltan dentro de, ¿no? De las memorias academicistas. Uh-huh. No sé, yo creo que ahora sí que se está haciendo un trabajo activo por buscar otros referentes, uh-huh, que es muy bonito, porque, bueno, por lo menos se nos abre un mundo de posibilidades nuevas, ¿no? Tal cual. Qué bello. Sí, es... O sea, que a través de la filosofía descubriste lo misógino que era el planeta. Yo creo que no viene a, o sea, no. No, es una relación. Yo creo que en todo caso entiendo la estructura, porque en realidad tú ya empiezas a aprender cuán misógino es el planeta desde que naces, ¿no? Porque tú como niño tienes mucho más valor que tu propia madre que te ha parido, ¿me entiendes? Frente incluso a la mirada patriarcal de abuelo, tíos y otras personas más. Incluso también desde la mirada de las otras mujeres de la propia casa. Latinoamérica, por ejemplo, tiene esa visión. Yo vengo de una sociedad totalmente machista, sí, totalmente homófoba. Yo también, ¿eh? Claro. Sí, o sea, y igual, nosotras, yo hace, hablando un poco, ¿no?, de lo que representa mucho ser peruanos, hablamos mucho de situaciones que son, obviamente, para estar orgullosos y qué sé yo, y podemos hablar de más cosas, pero no miramos las falencias que hemos tenido como sociedad. O sea, no es normal que todos los días, a las 12 del día, que era donde se pasaba el noticiero, que aquí le llaman telediario, o incluso desde las 5 de la mañana que empezaba el telediario, ya se hablara de feminicidios, ¿vale? Que en esa época todavía se hablaba de crímenes pasionales, ¿vale? Pero que te transformaba básicamente la visión de la propia vida, de la propia sociedad. O sea, tú te acostumbrabas a escuchar nombres de mujeres muertas todos los días. A que la muerta fuera mujer. Claro, yo tenía 10 años, o sea, no es como, no era nada normal. Y luego, obviamente, también, por otra parte, algo que sí me toca a mí como persona LGTBI, como persona bisexual, es que obviamente también se condenaba todo lo que era referente a lo femenino. Entre ello, obviamente, todas las personas que tuviésemos algún tipo de disidencia como tal. Uh-huh. Ya seas bisexual, ya seas homosexual, ya seas una persona trans. Había una persecución, sobre todo en los 90s, la cantidad de asesinatos que habían a personas LGTBI era muchísimo. Entonces, ¿tú qué haces como niño bisexual en ese momento, conociendo tu propia sexualidad? Te escondes. ¿Me entiendes? Entonces, yo empiezo en todo caso, quizás con la filosofía, poder tener herramientas para poder cuestionar y aprender, sobre todo. Ahora mismo me gustaría reconciliarme con ella, fíjate. Me gustaría reconciliarme con la filosofía porque creo que hay una voz que justamente son como para poder aprender, ¿no? Y de ello, obviamente, te enseña el propio feminismo, ¿no? Entonces, ahí es donde bueno, nosotras deberíamos estar más unidas, ¿no? Desde el feminismo, desde esos tantos feminismos, voces muy potentes. Tal cual. Hermosas, deseos de cambiar este mundo. No deseos, sino prácticas en marcha que, bueno, yo creo que... Yo creo que hay un mundo en marcha, girando en otros sentidos. Se está trabajando. Sí, eso creo es que bonito. Sí, eso sí que es bonito. El tema de la libertad, me imagino, bueno, ya con lo que nos has leído y el contexto que nos has narrado ahora, en estos momentos, y bueno, pues, no sé cómo... Si tienes algún poema que lo trate. De la libertad. De estos pequeñitos. Yo tengo la ¿cómo se llama? La concepción de libertad, quizás porque desde muy pequeño tuve como muchas carencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya no solamente me refiero a lo económico, sino también de muchos sentidos. Entonces, siempre he sabido que quizás la libertad no pasa a ser un privilegio, ¿no? Entonces hay muchas cosas alrededor. Y yo tengo un poema que hace poco también estoy, te lo voy a compartir, que es uno de los nuevos, que es un poco una retrospectiva de lo que yo he vivido, de un niño, tal cual, y que de alguna u otra manera, en medio del dolor, siempre busca estar libre, ¿no? Y, porque los niños son así. Creo que es una búsqueda muy, muy, muy desde ahí también. De vez en cuando, miro mis otoños pasados. Acaricio el delgado cristal que separa el presente del ayer. Y a veces, solo a veces, siento que es fácil volver a sentir. volver a sentir mis manos pequeñas y mis piernas inquietas, y vuelvo a correr a contracorriente, pateando lo que hace un rato fue una botella de plástico. Encajo goles por debajo de los postes y dedico mis victorias a un par de macetas secas que cuelgan de un viejo balcón. Recojo el frío de las losetas en mi espalda. Dibujo amapolas que nacen del zócalo de una pared. Trazo caminos en secreto para volver a sus brazos, porque ahora que he vuelto, recuerdo que ella no está. Quiero apagar los gritos que me castigan. Retumbando los escalones de una vieja escalera de caracol, tengo atrapado en la saliva el gustillo del desprecio. Me escondo bajo la mirada de la luna, pidiéndole en secreto que no me delate. Y dentro de mi puño cerrado, cuido su promesa de volver. Hermosa. Añelo Seña, estamos en la recta final, nos quedan 8 minutos. Y yo te propongo que empieces con ese déjame que te cuente. Déjame que te cuente que me partió entonces y me sigue emocionando hoy. Dale, perfecto. Hacemos un tránsito a tu podcast. Puedes también decir cómo te pueden... Ah, sí. Estación Café es un programa que nace justamente para poder conocer las historias y trayecto de artistas independientes, gente extraordinaria, gente que es de a pie, gente que también trabaja con contratos muy lamentables, pero que a la vez también está luchando por sacar adelante lo que son grandes artistas. Y gente que incluso que solo se dedica a ello, pero que la precariedad del propio medio te sigue golpeando. Nos vamos para la cuarta temporada, nos quedan solamente 4 programas próximos a partir de este miércoles. El miércoles creo que es 3-4 de octubre, si es que no me equivoco. Y que en general no, nosotras estamos bastante contentas por las historias que hemos ido conociendo. Hemos conocido gente extraordinaria, fotógrafas, ilustradoras, poetas, escritoras, gente que yo admiro y que tengo la suerte de que incluso después de entrevistarlas he tenido la oportunidad de incluso generar amistad con ellas y aprender mucho de ellas, ¿no? Entonces nada, los invito en Spotify, eBooks, Google Podcasts, iTunes, nos encuentran como Estación Café, y en Instagram nos encuentran como @_estacioncafé, y pues ahí podrán conocer a todas las pasajeras y pasajeros de esta linda estación secreta. Próxima parada, Estación Café, con Ángelo Seña. Libre. Intentarán confundirte. Te dirán que no vale la pena, o peor aún, que estás tomando una decisión equivocada. Intentarán hacerte sentir mal y luego dirán que estás sola porque así lo quieres, como si estarlo fuese algo que no puedes permitirte, que cada sueño que cumples te aleja de tu verdadera realización. Mira María, con 26 y ya casada, con un hijo en camino y la hipoteca empezada. Mientras que a ti se te pasa el arroz porque vives obsesionada con el trabajo, con la música, con el arte, con la ciencia. Dirán que tus besos son vacíos y que la forma en que dices te quiero es lo más egoísta que existe. Dirán que tus abrazos no confortan y que siempre dejas escapar tu felicidad cada mañana de domingo. Siempre a las 7, con olor a cigarrillo, con besos fugaces en el umbral de la puerta, como apurando su partida porque quieres volver a la cama y continuar durmiendo sin preocuparte por nadie o solo por ti. Dirán que no puedes, que no debes sentir y gemir hasta cansarte. Dirán que tienes descaro y hasta te acusarán de hipócrita e incoherente. Sentirás entonces la rabia mojándote la frente. Sentirás que todos los que te critican se han convertido en una gran bola de nieve que amenaza con aplastarte. En algún momento creerás que tu libertad ofende y pensarás que es mejor no tener que mostrarla. Callarás cuando los comentarios provocadores busquen con miradas insinuadoras por lo menos una respuesta tuya. pero solo obtendrán una sonrisa cortés, un sorbo de la copa e inmediatamente perderás la mirada posta. Intentarán cansarte y quizás lo logren. A pesar de ello, respira y siente quién eres. Que te gustan las flores, pero no necesitas que compren tu perdón con ellas. Que te gusta el romance, pero no te embriaga. Que te emociona más esa lucha constante que tienes en una sociedad que aún no termina de aceptar tus ambiciones. Respira y manda callar a cada idiota que crea que tus malos días son producto de que no follaste la noche anterior o que ya se acerca tu periodo y por eso estás hecha una lunática e histérica. Que si te preguntan si te sientes bien, ¿por qué hoy no viniste maquillada? Que la respuesta sea tajante y directa. Simplemente hoy no me dio la gana. Reconstruye con cada paso nuevos conceptos, nuevas formas de amar, nuevas maneras de enseñar y sigue. Por favor, sigue creyendo en ti, creciendo con más ganas y sin temor a ser libre. Hermosa. Pues, Ángelo, ha sido un placer tenerte en esta hora de programa aquí en las ondas de Contrabanda. Espero encontrarte en tus escenarios. Ay, gracias. Igual te convoco para una brujería nueva con más poetas. Claro que sí, por favor. Yo emocionado. Y gracias, es uno de los primeros poemas que escribí hace muchos años y que efectivamente estaban ahí. Y con el que vamos a cerrar este programa. Déjame que te cuente, efectivamente. Tik Rayami Unu, Makanakuipi Kaya. Volveré y seré millones. Tupac Amaru II y hoy más que nunca todas nosotras. Déjame que te cuente. En Lima, las flores no huelen a canela. Huelen a historia de lágrimas apagadas. A restos de falsa gloria de una Lima sepultada. Huelen a la sangre que brota del cuello del saqueador que alimenta la corrupción que nos ha sido heredada. Huelen a fármaco caducado en la mesa de un país desahuciado. Y los parásitos, sentados en sus tronos de poder, han firmado que muera abandonado. Déjame que te cuente lo que a mí me contaron, que somos mendigos sentados en un banco de oro, que tenemos el linaje de un imperio donde el indómito inca perdió el cuello y quizás también la esperanza, que nuestra ciudad fue la ciudad de los reyes, de un rey que jamás salió de sus fronteras. Derramada, la sangre anuncia amaneceres grises en esa Lima en la que yo crecí, en donde el pan no es para todas y las olvidadas seguimos sobreviviendo en calles apretadas, recogiendo nuestros pasos en un río de violencia, conteniendo el pánico en la punta de la lengua. Pero nos resistimos a correr en camino contrario para evitar que el hambre nos explote en la cara. Déjame que te cuente que el recuerdo no está perfumado, que nada apesta más que el pasado, que estremecen las cifras que dejó el dictador, 200.000. Las mujeres esterilizadas, más de 20.000, las vidas apagadas y ni contar a las personas que fueron secuestradas, ni a las que fueron silenciadas y compradas. Estremecen las cifras del presente de un estado feminicida que cada año cierra carpetas con casi 200 nombres de mujeres asesinadas. Rancia burocracia que invita a la arcada al ver cómo limpia la sangre en la punta de la bota del asesino. Algún presidente dijo que esos son los designios de la vida y que había que aceptarlos. Yo también quiero que despiertes del sueño, de ese sueño que entretiene tu juicio, tu grito, tu enojo. No, no hay jazmines en el pelo, ni rosas en la cara, hay sangre que calienta el suelo, alfombrando la marcha fúnebre de aquel estado castigador. Déjame que te cuente que yo no quiero que Lima huela a canela, que el Perú huela a canela, sino a libertad. Gracias, Ángelo. Muchas gracias, Lupe.